Hoy vamos a ver, o el Señor nos va a mostrar tres realidades de una iglesia en misión. Tres realidades de una iglesia en misión. Y yo quiero invitarles a todos los que tienen Biblia en esta noche, puedan buscar Hechos capítulo 5. Este pasaje nos sigue hablando de la iglesia primitiva y cómo la iglesia comenzaba a crecer y se añadían los que iban a ser salvos. Hechos capítulo 5, versículo 12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. En el templo había un lugar que se llamaba Pórtico del Salomón, y estaban todos ahí reunidos. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Sí? Algunos cristianos que quizás por la persecución no se animaban a estar con estos apóstoles, que eran unos atrevidos, que eran unos apóstoles que no tenían miedo, que querían predicar y lo hacían con denuedo. Algunos estaban ahí, no se acercaban. ¿Por qué? Porque tenían miedo del Sanedrín, de los judíos. Algunos tenían miedo de los gobernadores, que los pudieran meter presos. Entonces lo tenían así a lo lejos. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y el versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres. Y si volvemos al capítulo que habíamos visto el miércoles, decía lo mismo, que la iglesia crecía y se iba añadiendo muchos a la iglesia del Señor. Versículo 15. ¿Alguno viene de alguna iglesia pentecostal acá? ¿Sí? Este versículo, ay, no sabía. Este versículo es, lo han cantado muchas veces. Con la sombra de Pedro. Acá lo tenemos que tener a Leo con el acordeón, porque es una canción para acordeón. Especial para el acordeón. Con la sombra de Pedro. Con la sombra de Pedro. ¿Pero era la sombra de Pedro? Ah, no era la sombra. Ni tampoco. ¿Quién era? Hoy viene la parte larga. Era el Espíritu del Nazareno. Era el poder de Dios obrando a través de la vida de Pedro. No era la sombra de Pedro, no tenía nada especial. Y ahora lo vamos a ver. Y dice, tanto que sacaban a los enfermos a la calle, los sacaban a la vereda y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, porque Pedro pasaba por ahí, predicaba y no se detenía, no tenía tiempo, estaba en misión, como dijimos, tres realidades de la misión de la iglesia, de una iglesia en misión. Y dice, y para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Por qué? Porque querían ser sanos. Ellos no tenían fe en la sombra de Pedro. Ellos sabían que a través de la vida de Pedro, Dios, él era un canal del poder de Dios. Entonces ellos decían, por lo menos la sombra de Pedro que pase para recibir sanidad. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y algunos se sanaban, dice la palabra. ¿No? ¿Qué dice? Todos se sanaban. Yo me impacto esto, porque yo siempre había leído, dije, bueno, alguno que no le tocó la sombra, no, dice, todos eran sanados. Amén. Todos eran sanados, y no solamente de enfermedades físicas, sino enfermedades espirituales. ¿Sí? Quizás las más importantes de hoy en día o desde siempre, las enfermedades del corazón, el pecado, eran sanadas. Tres realidades de una iglesia en misión. La primera realidad de una iglesia es que estamos de paso. ¿Sí? Amén. Estamos de paso. Yo sé que a algunos esto les molesta, pero ¿por qué no mirás al de al lado y decirle, estás de paso? ¿Sí? Al de la derecha nomás decirle que estás de paso. No gastes, al de la izquierda no gastes el estás de paso para la izquierda porque espera un momento. Estás de paso, ¿sí? Hay personas que viven como que van a tener una eternidad, que esto es la vida y que no hay otro más allá. Estamos de paso. Dice la palabra que este es un peregrinar. Y Pedro iba de paso Y mientras iba de paso, iba predicando la palabra y muchos eran sanados y muchos eran liberados. Y como nosotros estamos de paso, igual que Pedro, tenemos una misión. Dios te encargó una misión. Todos tenemos una misión en esta tierra. Vos, yo, tenemos un propósito, ¿sí? Créelo. ¿Cuántos creen que tienen un propósito? Algunos dudan, ¿tendré un propósito? Todos tenemos un propósito y tenemos que reconocerlo, tenemos que saber cuál es el propósito en nuestra vida. Y en este paso que tenemos en la vida tenemos que aprovechar ese propósito que Dios nos dio. Este paso, o por el lugar que pasamos, a veces dura años, ¿sí? Dios nos da talentos. Dios nos da personas a las cuales ministrar, a las cuales guiar. Y nosotros estamos de paso. Y a esas personas a las cuales nos toca cruzarnos, que puede ser un grupo de personas, puede ser en la escuela, puede ser en tu ministerio, puede ser en el barrio, a esas personas por las cuales pasamos o las atravesamos en la vida, están o son puestas a nuestro lado para ser impactadas. Y Pedro lo sabía. Por eso Pedro no perdía oportunidad para pasar por las calles y ministrar a las personas. Dios tiene un propósito. Aunque vos todavía no te des cuenta, y aunque hayas transitado muchas calles o hayas pasado delante de muchas personas, que Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te dio talento, te dio responsabilidades. A muchos de nosotros nos dieron hijos, ¿sí? Y esos hijos son a los cuales nosotros debemos ministrar. Y son por los cuales Dios nos permite pasar en esta vida para dejarles algo. Cuando Pedro pasó por la vida de ellos, fueron impactados, sanados y liberados. Nuestros hijos deben ser impactados por nuestro testimonio. Nuestros hijos deben ser impactados por lo que somos, por lo que tenemos. Y debemos ser, igual que Pedro, canales de la bendición de Dios para sus vidas. Amén. Dios te dio talentos, te dio responsabilidades. Y algunos pueden decir, yo tengo 10 talentos, 10 cualidades, 10 capacidades. Y otros pueden decir, yo tengo uno, dos. Aprovecharlos y ponerlos en práctica. Dice, al que le dio 5, ¿cuánto esperaba Dios que hiciera? Jesús, en la parábola, 10. Y al que 3, 6. Pero uno dijo, yo tengo tan poquito que me lo guardé, porque era tan poquito, no lo quería perder. Y se quedó sin nada. Porque al que tiene y se lo guarda, aún lo que tiene lo va a perder. Pero al que da, va a recibir más. Amén. Todos tenemos dones y capacidades espirituales dadas por Dios. Por eso es tan importante que toda la iglesia pueda estar asistiendo a los cursos de discipulado de dones y ministerios. Porque Dios nos va a hacer reconocer cuáles son esos dones dados por Él. ¿Para ministrarlos dónde? En el cuerpo de Cristo. ¿Y para qué son los dones? Dice la palabra, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Acá, en la iglesia, pero también afuera. Dios nos dio esos dones que son capacidades espirituales extraordinarias. ¿Y por qué son sobrenaturales y extraordinarias? Porque el Dios que tenemos es sobrenatural y extraordinario. Y Pedro lo creía. Por eso Pedro estaba de paso y mientras los otros predicaban, él también iba predicando, iba pasando e impactando la vida de las personas. Muchas veces tuve un pensamiento cuando era más joven y decía, soy muy joven, cuando sea más grande voy a servir al Señor. No sé cuántos se le pasó eso en la cabeza. ¿Sí? A veces vamos posponiendo cosas en la vida. Y mientras vamos pasando, vamos perdiendo oportunidades. Se nos va pasando la vida. Y algunos dicen, cuando sea más grande como yo, cuando tenga la casa, cuando tenga la casa voy a invitar a los hermanos, vamos a tener la reunión de oración. Cuando tenga el auto, voy a llevar a todos los hermanos de la iglesia, cada uno a la casa. Después tienen el auto, me voy a pasear. ¿Sí? A veces yo tenía esa expectativa, cuando tenga el auto, cuando gane más plata, ay sí, voy a hacer esto para el Señor y voy a hacerlo, y vamos posponiendo. Y el Señor dice, lo que vos tenés ahora, tenés que darlo. Porque cuando das, recibís. No pensando que vas a recibir. No por temor, sino por amor a Dios en primer lugar y también entre nosotros. Y ahí me impactaba algo del versículo que compartíamos el miércoles, que dice, todos los que habían creído en la iglesia primitiva estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¡Wow! Y compartía, vamos al versículo, si lo obtienen por ahí, el capítulo 4, versículo 33 dice, versículo 32, y la multitud de los que habían creído, este es otro pasaje, eran de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundaba, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que lo que ellos daban, recibían. Gracia del Señor, y tampoco les hacía falta nada. Pero el miércoles compartí algo así. El Señor no te está pidiendo que ahora vendas tu casa, tu auto, pero hay muchas cosas que nosotros tenemos y la podemos dar. Una de esas, compartíamos el miércoles, es tu tiempo. Darle un poco de tiempo a las personas. Darle el tiempo al Señor, pero darle el tiempo a las personas para ministrarlas. Estamos de paso. Hoy es hoy. Es tiempo de volver a esos principios de la iglesia primitiva. Dejemos eso mañana, tiene que ser hoy. Hoy yo tengo que bendecir al Señor. Y el Señor, hay una parábola donde Él dice que había uno que había juntado mucha en su cosecha y preparó un granero y llenó otro granero. Y en un momento dijo, voy a vender todo lo que tengo acá para disfrutar de la vida. Voy a hacer la plancha. Vendo todo lo que he juntado en estos graneros. Y dice que esa misma noche, esa persona falleció. ¿Y qué le dijo el Señor? Necio, hoy vengo a buscar tu alma. Es tiempo de que la iglesia se despierte y entre en esta realidad, que estamos en misión y que estamos de paso en este mundo. Pero no lo hagas por temor, hacelo por amor. Segundo, ¿cuál es otra realidad? Que así como estamos de paso, dejamos una sombra atrás, ¿sí? Y la pregunta que me hacía es, ¿qué sombra estamos dejando? ¿Qué es lo que estamos dejando a nuestros hijos? Pedro, con la sombra que él dejaba, muchos eran sanados y libertados. ¿Qué estamos dejando nosotros como iglesia? Cuando hablamos de iglesia, hablamos individualmente, pero también la iglesia en Florencio Varela. Esta iglesia está de paso, por lo menos esta generación que hoy compone esta iglesia, está de paso. Y luego vendrá otra generación como una generación que hoy ya quizás no está. Pero esta generación de estos 37 años que tenemos, esta generación está para impactar Florencio Varela y más allá. Amén. ¿Le dijiste al de la derecha que estás de paso? Decir al de la izquierda, ¿qué sombra estás dejando? ¿Ustedes pueden ver mi sombra? ¿Sí? ¿Va para allá? ¿La puedo agarrar? ¿La puedo tocar? No, queda atrás. Yo voy caminando y la sombra, voy dejando algo a la generación que sigue. Voy dejando algo en los vecinos. Yo sigo pasando, la iglesia pasa por este lugar y va dejando algo. ¿Qué está dejando mi vida? ¿A quién estoy impactando? ¿Qué estoy produciendo en la vida de los demás? ¿Cómo estoy afectando la vida de mis hijos? ¿Cómo estoy afectando en el lugar de trabajo? ¿Cuántos han conocido el Evangelio a través de mi vida? Esta es la sombra de Pedro, ¿sí? Lo que él dejaba mientras él iba caminando, mientras él iba haciendo, él iba impactando la vida de otros. Y me detuve a pensar en la sombra de Pedro. ¿Ustedes creen que Pedro estaba pensando en la sombra y decía, voy a salir a las 4 de la tarde porque el sol está en un ángulo que me va a dar mucha sombra y voy a ir sanando? Yo creo que Pedro ni se daba cuenta de que la sombra de él hacía eso, producía sanidades y liberaciones. Pedro pasaba y la sombra iba haciendo eso. Era algo sencillo. Pero son las cosas sencillas. Iglesia, si el Espíritu Santo puede revelarte esto, son las cosas sencillas. Cuando estamos cerca del Señor, cuando estamos obedeciéndole a Él, son las pequeñas cosas las que producen grandes impactos. Amén. Pedro no hizo 20 sermones donde se convirtieron 3.000, 4.000 personas. Quizás tuvo uno o dos mensajes poderosos donde muchas personas se convirtieron. Pero fue su obediencia y esa relación con Dios continua y diaria que siguió impactando la vida de otros. Pedro no estaba en la sombra, como dice la canción, estaba en el canal de la bendición, que era Pedro, y como otros eran impactados. Y yo pensaba, qué sencillo que es esto de la sombra de Pedro. Y espero que vos te puedas dar cuenta de eso. Cuando vos levantás las manos en el culto, esa sombra, otros lo ven, y otros dicen, yo entro a la presencia, cómo me gusta cómo este levanta las manos. Y voy a probar, Señor, y lo que vos hacés, que parece tan sencillo, a otros les impacta. La forma en que vos te dirigís a tu esposo o a tu esposa y otros matrimonios que por ahí tienen conflictos, ven y dicen, mirá cómo trata a la esposa, mirá cómo trata al esposo. Eso impacta la vida de otros. Lo que compartía el miércoles, alguien cantando, como compartía Ignacio Loredo el otro día, alguien cantando en una casa, impactó la vida de muchos. Algo sencillo. Algo sencillo. La forma de hacer las cosas, con la pasión que sirvo al Señor. Otros están mirando tu sombra. Otros están mirando lo que vas dejando. No está en lo bien que prediques, y está bueno que te capacites. No está en lo espectacular, no está en pasar acá adelante. Es lo que haces diariamente y cotidianamente, lo que va dejando una sombra y lo que va impactando a los demás. Eso es lo que ven tus hijos. Eso es lo que ven tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela. Es tu testimonio, es lo que vos vas dejando y eso impacta a las personas. Amén. Así que si vos querías saber si tenías propósito, vaya si tenés propósito. Desde que te levantás y hablas con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, vas al trabajo, vas al mercado, vos vas dejando tu sombra en cada momento, porque la vida cristiana no es venir a la iglesia, la vida cristiana no es estar encerrado acá, la vida cristiana es impactar la vida de los demás, es ser genuinos. Eso es la vida cristiana. Y ayer fui hablando un poco de esto. Me sigue impactando en que todos eran sanados y liberados. Lo pequeño que vos hagas va a hacer que muchos y todos quizás en el grupo de influencia que tengas sean impactados. Y ayer hablaba con un joven. ¿A cuántos les gusta hablar con jóvenes? A mí sí me gusta hablar. Pero a veces son rebeldes los jóvenes, ¿sí? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Ahí está uno, muy bien. Uno que me apoya. Son atrevidos los jóvenes. Pues yo le estaba hablando, mira, tenemos que salir, tener pasión, tenemos que invitar a matrimonios, tienen que venir otros matrimonios nuevos. Y le estaba poniendo toda la garra para explicarle que la iglesia tiene que salir. Me escuchaba. Y yo estaba esperando ahí que, amén, un amén, ¿no? Sacó la espada. Me dijo, ¿a cuántos matrimonios invitás vos? Me dice. ¡Pah! Tremenda predicación que había hecho. Venía con la predicación del miércoles. 7 puntos principales. Le dije, tenemos que salir, tenemos que hacer esto. ¿A cuántos matrimonios? Y yo invité a... Y eran muy pocos para la terrible predicación que me estaba mandando. Eran muchos menos los que yo invitaba con toda la pasión. No hablen con los jóvenes mucho porque tienen esas cosas. Y son como los niños. dicen lo que piensan y no miden el golpe que me dio en la cabeza. Pero me despertó una realidad. Tenemos que salir. La iglesia debe salir a... Vamos, no quiero usar una palabra que sea rara, pero tenemos que nuestra sombra empezar a impactar a toda la comunidad. Entonces, después que tuve esa charla, me quedé pensando, estaba meditando en este pasaje, dije, ¿cómo hace Pedro si tuviera que ir a una reunión de matrimonio, una reunión de jóvenes y tiene que impactar? ¿Qué tiene que hacer? Salir afuera. Entonces yo voy a desafiar en esta parte del mensaje a unos cuantos matrimonios, por lo menos 2 o 3 a 10 matrimonios que puedan comprometerse para esta próxima reunión de matrimonios a ir por el barrio y hacer la invitación de que va a haber una charla especial para las parejas sobre intimidad en el matrimonio y todo el barrio que quiera venir a participar de una charla, comer algo rico, participar de los juegos, que Jorge lo hace muy bien, pueda venir a esa reunión. Entonces, ahora vas a ver la próxima vez que hablemos, ¿sí? Porque invité a todo el barrio, ¿sí? Así que los que me quieran acompañar, yo los invito. Maximiliano, lo voy a comprometer en 2 cosas. Una es que puedas anotar a todos los que van a venir a los cursos de discipulado de dones y ministerio para ver los materiales que vamos a ir necesitando para este miércoles. Y lo segundo, que puedan anotarse los matrimonios que vamos a salir a repartir invitaciones para la actividad del 21, del sábado 21. ¿Amén? ¿Cuántos estarían dispuestos? Muy bien, mire uno, ya tengo como 4 o 5 matrimonios. Yo tengo un gran problema, que tengo memoria fotográfica, ¿sí? Así que ya los tengo fotografiados, los 5 matrimonios que levantaron la mano y que va a estar bueno que lo podamos hacer. Claro, me cacheteó espiritualmente, ¿sí? Qué lindo cuando el Señor hace eso, ¿no? Yo venía con toda la... Dice, y claro, tenés que salir afuera. Y a veces estamos tan adentro y hacemos actividades hermosas con los niños, con los jóvenes, y nos falta la parte de traer a ellos para la red, meter a los peces en la red y compartir el mensaje del Evangelio. Esa es la vida cristiana y eso es lo que hacía Pedro. Pasaba caminando y su sombra iba impactando. Y esa invitación que vos vas a dar a los vecinos es parte de esa sombra que va a ir impactando la vida de ellos. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Muy bien, y vamos al último punto para no extendernos más en esta noche. Estamos de paso. No tenés toda la vida, aprovechá porque tenés propósito, ¿sí? Ya tenés un propósito, venite conmigo y vamos a invitar a todo el barrio. Segundo, ¿qué sombra estamos dejando? ¿Qué impacto? Y tercero, una realidad de la iglesia es que somos un cuerpo. ¿Eh? Somos un cuerpo. Y nos necesitamos los unos a los otros. Y necesitamos volver a esta iglesia primitiva que decía, versículo 32 del capítulo 4, y la multitud de los que habían creído eran, ¿de un qué? De un solo corazón. Y nadie decía, esto es mío, ¿eh? Ja, el ministerio este de repartir tratados es mío. ¡Ja! No, todas las cosas las tenían en común. Eran un solo corazón, eran un equipo, eran un cuerpo. Entonces cuando todo le iba bien, pero cuando empezaba la persecución y algunos estaban siendo encerrados, ¿qué hacían ellos? Todos se ponían a orar y todos se ponían a interceder. Y Dios obraba milagros y se iban añadiendo cada día los que iban a ser salvos. El otro día veíamos algunas cualidades, temor de Dios, manifestación de milagros. Dios quiere, para los que no estuvieron el miércoles, Dios quiere que a través tuyo ocurran milagros, sanidades, liberaciones. El pastor por ahí esta noche venga a última hora. Está en una iglesia, les manda saludos. Está en una iglesia en Temperley que se quedó sin pastor. Y el miércoles compartía que si alguno de los que están aquí se manifiesta, ¿sí? Un espíritu demoníaco, ¿qué hacemos? El pastor, buscamos al pastor, ¿sí? A los diáconos. No, la iglesia, todos tenemos autoridad en el nombre del Señor para pararnos en el nombre del Señor y con la autoridad que Él nos da, reprender espíritus inmundos. Todos tenemos autoridad para orar en la semana por alguien que está enfermo, en tu lugar de trabajo, donde sea. Orá, animate, créele a Dios. Había unidad entre los creyentes, había un espíritu de generosidad y amor, había perseverancia en la palabra y en la oración. Les gustaba estar juntos. No decían, uy, otra vez, domingo, tengo que ir a la iglesia. No, les gustaba estar juntos, les gustaba. Y encima, algo que compartía después de la reunión, todos los días estaban ellos, no se cansaban. Había alabanza y adoración profunda y como consecuencia que había crecimiento numérico. La gente venía, no por el programa, qué espectacular el programa, porque tiraban fuegos artificiales, porque invitaban a un predicador de lujo. No era el programa, no era el tema. Era que la gente veía la unidad que había en ellos, el poder de Dios que se manifestaba en ellos. Veía una genuina relación con Dios que tenían los apóstoles y las que conformaban esa iglesia primitiva, que la gente decía, yo quiero estar en esta iglesia. Yo quiero tener lo que él tiene. Y por lo menos que me toque la sombra de Pedro. Por lo menos que sea impactado por eso que Dios te dio. No creas que es poco, ¿eh? Cuando levantás las manos, cuando hablas, cuando das un consejo, cuando te tomás 5 minutos para hablar con alguien o llamás por teléfono a alguien, no creas que es poco. Esa es la sombra de Pedro. Y dije como último punto de compartir que somos un cuerpo. Todos somos un cuerpo y necesitamos los unos de los otros. En el versículo 33 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un solo alma. Estaban juntos, estaban contentos, estaban enamorados. Yo te hacía el ejemplo de mi esposa, ¿no? Yo la extrañaba a ella cuando ella se iba a su casa y el fin de semana la podía ver. Toda la semana estaba pensando en ella. Y seguro que ella también, y no se aguantaba, y me llamaba, y me llamaba. No, no era así. Y yo la extrañaba. Porque había una relación, porque hay una relación de amor, ¿sí? Y en la iglesia primitiva había eso, había ese respeto, había ese cuidado. Pero también hablamos de que, como toda iglesia y como somos personas y somos falibles, había algunos que metían la pata. ¿Cuántos de los que están acá alguna vez metieron la pata? Se enojaron un poco de más. ¿Le perdieron la paciencia a alguien? ¿De la iglesia? Uy, ¿de alguno? A veces nos enojamos, a veces cometemos errores. Y como somos un cuerpo, duele cuando nos pasa eso, ¿sí? Cuando algún hermano hace algo que no nos gusta. Ahora, nunca pensamos de cuando nosotros hacemos algo a los demás. ¿Cuánto dolor causarle a los otros? ¿Y cuánto dolor le causamos al cuerpo de Cristo? Esto en alguna oportunidad lo dije, pero quiero decirlo en esta noche de vuelta. Es importante si estás o no estás. ¿Sí? Hay una mentira del diablo, o una mentira de nuestra carne, que dice, mirá, si no vas al culto hoy, no pasa nada. ¿Sí? ¿Nunca te pasó eso? Si vas al culto hoy, nadie se va a dar cuenta. ¿Sí? Es como que yo diga, hoy voy sin la mano a trabajar, no pasa nada. ¿Sí? Somos parte de un cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. Y nos necesitamos estimular. Y como la iglesia primitiva se estimulaba tanto que cuando faltaba Pedro o faltaba Juancito, bueno, son todos discípulos que estoy nombrando, faltaba David, lo sentían. Y se preocupaban, no había celular en ese tiempo, pero había, ¿qué pasó con el que no vino? Porque eran de un mismo corazón y un mismo sentir. Y si en tu cabeza pasó alguna vez la idea de que no es importante si venís o no venís, en el nombre del Señor, reprendelo. Amén. Sácatelo de la cabeza. Sos importante, sos parte del cuerpo. No escuché muchos amén, pero... Algunos al revés. Dice, a mí nadie me tiene en cuenta en la iglesia. Yo hago, Nadie. Pero cuando no esté en esta iglesia y me vaya a la otra iglesia, ahí van a saber lo que se perdieron. ¿Eh? ¿No que les pasó? Por lo menos fantasearon con esa idea del diablo ese, ¿eh? No se rían. De, ay, cuando yo me vaya van a ver lo que se perdieron. ¿Sí? Ni una ni otra. Pero a veces somos humanos y fantaseamos con eso. El día que no me tengan más, van a llorar y me van a valorar, ¿no? El día que vos pienses eso y hagas eso, se me va a poner otra persona que lo va a hacer mejor que vos, que lo va a hacer mejor que yo. Somos importantes y somos un cuerpo. Somos importantes y debemos ser de un mismo sentir. Y mientras escribía este bosquejo, escribía con mi mano derecha. Y decía, qué importante mi mano derecha, porque puedo escribir, porque puedo agarrar una taza, porque... Y miraba mi otra mano, la izquierda, y decía, pobre mi mano izquierda. Es media inútil, no sé, ¿cuántos zurdos hay acá? Quizá no... hay una zurda, bueno. Le pasa al revés, dice, esta mano derecha, ¿sí? Y a veces hacemos así. Qué importante este ministerio, qué importante esta tarea que estoy haciendo. Y este, mira, esta mano. Ahora, en el momento que yo tengo que abrazar a mi hija o levantarla, si yo no tuviera esta mano o este brazo, sería muy difícil, ¿sí? Como en general se llama una persona que le falta un miembro, que tiene una discapacidad. Todos tenemos capacidades y todo Dios nos ha dado capacidades diferentes. Y en el conjunto de capacidades que tenemos, podemos realizar las cosas. Cuando nos empiezan a faltar ciertos miembros de nuestro cuerpo, ya las cosas nos cuestan más. Es más difícil. Eran un cuerpo. Somos un cuerpo. La iglesia de hoy sigue siendo el cuerpo. ¿Y el cuerpo de quién? De Cristo. No es mi cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. Y me impacta el versículo 34 cuando dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque se ayudaban entre ellos. Porque si estaba muy pesada la bolsa de los mandados, el otro iba con la otra mano. Y se ayudaban entre ellos, se estimulaban unos a otros. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Y esto aplicado a cualquier necesidad, porque podemos pensar que solamente lo económico es cualquier necesidad espiritual, emocional, la pérdida de un ser querido o alguien que está en una situación difícil, matrimonial, de pareja, con los hijos, y se iban supliendo unos a otros las necesidades. Yo no sé si alguna vez te pasó esto, pero cuando viste a tu hermano fallar, ah, mira lo que hizo. Esta mano, mira lo que hizo. Y ayer cometí dos errores. Hablé con un joven y después hablé con un adolescente. Les digo a todos, no hablen con adolescentes, ¿sí? Porque te empiezan a saber cosas, te empiezan a preguntar cómo es tu matrimonio y Belén es más ordenada que vos. Y empiezan a hurgarte para cuando pasás a predicar, empiezan con el dedo. Mirá quién habla. No, no hablen con adolescentes. ¿Hay adolescentes acá? Hay pocos, ¿sí? Pero empezaron a sacarme cosas de mi niñez y recordé una que es muy gráfica con lo que quiero compartir. Cuando era chico, unos 18, 19 años, no, unos 5 o 6 años, iba a la escuela y teníamos que hacer un terrario. Y delante de la escuela, así, había un lote y todos habían llevado su frasquito y había que guardar sus bichos. Y yo quise ser el original. Yo dije, yo voy a tener mi mejor bicho. Y no había muchas cosas a la mano. Imagínense un descampado, había algunos que habían tirado basuras y había un sachet de leche. Y había un abejorro de esos negros grandote en una flor. Y no se me ocurrió mejor idea que abrir el sachet de leche, meter la mano por el agujerito donde se vierte la leche, pasar el dedo gordo y dije, ahora, ¿qué creen que todos mis compañeros hicieron? ¡No! ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡No le va a cerrar! ¡Va a ser tuyo! Y bueno, tenía hinchada, lo hice. ¿Qué hice? Cometí un error. Le erré al blanco, lo que la palabra dice, pequé. En lo espiritual, le erré. Agarré ese, no sé qué nombre tiene ese abejorro negro, y cuando lo tuve en mi mano contento, antes de meterlo, mi mano hinchada, la maestra me como un juicio, no sé, mi mamá no dijo nada. Como éramos hombres, ya se le va a pasar. Mi papá habrá dicho que se la van, que no dijo nada mi papá. No recuerdo bien el momento. Pero inmediatamente dije que me corten el dedo, ¿sí? Alguno que me corten el dedo. Ni loco, no se me pasó eso por la mente. ¿Quién quisiera que le corten el dedo porque le pico una...? No, lo que queremos es que se nos vaya el dolor. Lo que queremos es ser curados. Pero a veces nosotros en el cuerpo de Cristo, cuando alguien comete un error, y sacamos la espada, no lo queremos más. Que cortamos el dedo. La palabra dice que la iglesia primitiva se estimulaba y que se decía las cosas cara a cara. Algo vimos el miércoles, Pedro y Pablo discutiendo enfrente de todos. Lo resistí cara a cara. Pedro, que con la sombra sanaba enfermos, hacía un montón de cosas, cuando estaba con los judíos, judaizaba, se comía, no comía cerdo, nada, fiambre, ¿no? Pero cuando estaba con los cristianos gentiles, nuevos, comía fiambre, hacía nada. Era un religioso y en otros momentos se olvidaba de que guardaba esas costumbres. Y Pablo lo reprende cara a cara, pero lo hizo con amor, para restaurarlo. Por eso decíamos que después Pedro, ya anciano, ya maduro, escribe primera y segunda Pedro. Tuve otras anécdotas más y a raíz de esas surgió otra anécdota cuando jugamos a la pelota con mi hermano. Nunca había visto a alguien fracturarse. Y cuando cae mi hermano en una jugada difícil, lo quieren levantar del brazo que se quebró y el brazo se estiraba como las películas del hombre de goma. Y yo me agarré la cabeza. Y en ningún momento se me ocurrió decir, córtenle el brazo, no sirve más ese brazo. No, yo me desesperé, estaba ahí. Lo llevaron, yo nunca había visto una quebradura, no sabía que el brazo se podía estirar tanto. Pero de un brazo así, quedó un brazo así. Lo levantan, lo llevan. Y no lo pude ver yo. A las 2 horas aparece con un yeso. Primero lo vendaron, lo enyesaron, le acomodaron el brazo y tuvo que estar por un tiempo en esta posición, ¿sí? Con un pañuelo. ¿Por qué hicieron eso? Porque a veces, aunque no nos guste, la disciplina es necesaria. A veces ser sanado, estar inmovilizado, que Dios trate con nuestra vida, lleva un proceso. Y nadie se le ocurra cortar el brazo de nadie y que perdamos un miembro del cuerpo de Cristo, sino que debemos buscar animarnos, curarnos, sanarnos. Como que alguien vaya al médico y le diga, doctor, tengo esta dolencia, y que el médico me dé los medicamentos y yo no los quiera tomar. Solamente una persona fuera de sí no lo haría, pero cualquiera de nosotros lo haríamos. Y nuestro médico, que es nuestra cabeza, es Jesucristo. Y nos ha dado a nosotros para estimularnos e ir sanándonos. Y algunos necesitamos vendaje, algunos necesitamos ser sanados, pero nadie debe ser cortado del cuerpo de Cristo. Amén. La gente a veces no falla porque quiere. Ah, este es un pecador. Nosotros lo vemos de afuera. Este es un pecador. Mirá lo que hizo. Debemos actuar con gracia, porque nosotros también podemos estar en el mismo lugar. Debemos tener empatía y ponernos en los zapatos del otro. Por último, quiero contar esto de que era muy travieso cuando era niño. Y tiene que ver con esto del cuerpo. Me habían llevado de vacaciones, y si no estaba hoy mi otro hermano, el más chico, pero él decía, no hay que llevarlo a Coti de vacaciones, porque siempre le pasa algo, me cortaba. Y en una de estas salidas al Chaco, estaba en el campo, salto, vi unas plantas y me pincho o me clavo una estaca de madera en la pierna. La saco y sigo jugando. A las horas empecé a inflamar, se puso rojo. Estuve Si eran 15 o 20 días de vacaciones, tuve 10 días con eso infectado. Y cuando alguien me quería tocar la zona para curarla, no, yo estoy bien. Es más, me había puesto un pañuelo, pero era tal la inflamación que cualquiera que se acercara, yo no quería. Cuando cometemos errores o estamos en una situación, a veces no queremos ser sanados. No, déjame así como estoy. La iglesia de Jesucristo, esta iglesia, que es una iglesia viva y vital, necesita muchas veces que nos sanemos unos a otros, que nos confesemos unos a otros. Yo les digo, venía corriendo y salté y me produjo una herida. Hermanos, yo no sé si a ustedes les han pasado, pero hay muchas personas que nos decepcionan en la vida. Personas a las cuales nosotros le confiamos nuestra vida, le damos nuestra confianza y las personas nos terminan lastimando. ¿Y qué hacen en nosotros? Nos clavan, nos hieren en el corazón y nos quedan cosas guardadas. Y el Señor quiere que las saquemos, que las sanemos. Nosotros a veces guardamos esa herida y no queremos perdonar. No, yo no tengo nada contra esa persona, pero ni me la nombres. Tenemos esas heridas guardadas de hace tanto tiempo que se inflama, que a la vista de todos está. Le queremos poner un pañuelo. ¿Y saben qué? Lo más parecido a la realidad es que yo no sabía que me había quedado un pedazo de madera adentro de la pierna. Yo pensé que era el golpe nomás y que por eso se había inflamado. A los 10 días de que ya eso era tremendo, nunca lleven de vacaciones a una tía enfermera, abrió su y sacó un bisturí. Uy, yo hasta ahí, cuando lo peló y vi que era una cosa filosa, brillante, no, yo estoy bien, me imagino como chico, no, no me toquen, yo estoy bien, me voy a curar solo esto. Y a veces pasa eso en nuestra vida, no queremos que nos toque nadie. Yo estoy bien así como estoy. Y el Señor dice, no, tenés que sanar, tenés que perdonar, tenés que ser vulnerable, tenés que confesar. La palabra dice, confesaos unos a otros, las ofrendas, sánense, límpiense, no pueden estar así. El cuerpo de Cristo que impacta las vidas de los demás es una iglesia sana. Y si vas de paso y estás dejando sombra, deja la mejor sombra, hacelo saludablemente. Ay, pero esto sabía, te vamos a cortar la pierna, ¿no? Tuvieron que apretar el bisturí, gracias a Dios no lo usaron, pero apretaron hasta que salió la maderita y lo vamos a dejar ahí, todo lo feo que salió, y a los minutos, a las horas, fue desinflamando y mi pierna quedó sana y pude seguir jugando con todos los chicos como lo hacía habitualmente. Dios quiere que podamos impactar, pero lo tenemos que hacer sanos. Tenemos que sacar toda astilla, tenemos que mostrarnos tal cual somos, sacar todo pañuelo, todo, lo llamo yo el espíritu de superado, no me pasa nada, estoy bien. Debemos confesarnos unos a otros y ser sanados. ¿Me siguen? Dios quiere que podamos ser sanos. Tres cosas y con esto terminamos. Todos debemos dejar que nos sanen. Debemos buscar primeramente la sanidad. Debemos buscar la sanidad. Debemos reconocer que tenemos un problema y que debemos ser sanos, sea rencor, sea mirar al hermano mal, ya sea tener una actitud o ya sea un pecado recurrente en nuestra vida, necesitamos buscar ayuda. Debemos dejar que Dios nos sane. Lo segundo es que esto lo tenemos que buscar. Tenemos que dejar que nos sanen, ¿sí? Algún líder, que alguien interceda por nosotros, algún hermano de la iglesia. Pero tenemos que buscar la iniciativa. Tengo este problema, quiero ser sano. Y por último, esto es difícil, me voy a detener un ratito. Es difícil, ¿eh? Cuando alguien se acerca y le dice, mira, veo que tenés una infección ahí. Ah, ¿y vos por qué no te mirás la infección que tenés en tu cabeza? ¿Sí? A veces tenemos esa actitud. Ah, porque tenemos que corregirnos en amor en la iglesia. No es que Pablo le dijo, ¿por qué estás judaizando? Ah, ¿y vos por qué tardaste tanto y a Esteban le tiraste piedra? Pero no le tiré piedra a Esteban. Ah, pero estabas ahí. Entonces, para los que no recuerdan la historia, cuando a Esteban lo están apedreando, Pablo juntaba la ropa de todos para que puedan tirar y no leer y lo puedan hacer más, puedan tener mejor puntería, le juntaba la ropa a todos los que apedreaban y tiraban. Y Pablo estaba ahí mirando, porque estaba de acuerdo. Pero cuando es llamada la atención de Pedro por lo que estaba haciendo, Pedro no le sacó en cara eso. Pedro lo reconoció y lo vemos en las epístolas, que Pedro reconoció que estaba cometiendo un error. Debemos dejarnos sanar. Pero eso se logra cuando hay esa comunión. Entonces, busquemos ser sanados, dejemos sanarnos y tercero, ayuda a sanar a otros. No cortes el brazo a nadie, no saques el dedo de nadie. Busca antibióticos, cuidado, mimos a alguien que está enfermo, a alguien que está en necesidad. Porque de esto se trata la sombra de Pedro. Con no mirarme a mí mismo y tener empatía en los demás. Con darme cuenta que hay otros que están con una herida, que tienen una infección, que fue un accidente, que no lo buscaron, que están heridos porque vaya a saber qué. O porque tienen debilidades. Y necesitamos ayudarles y sanarles. Para esto, y para terminar, necesitamos, para cualquier enfermedad y para cualquier tratamiento, necesitamos invertir tiempo. Amén. Necesitamos invertir tiempo en la vida de los demás. Si me acompaña Leo con el teclado, quiero que ahora puedas orar conmigo y que puedas decirle al Señor, Señor, yo no quiero estar de paso en esta vida, como si nada. Quiero dejar un legado. Quiero que mi sombra impacte la vida de otros. Y si hasta ahora he pensado que si estoy o no estoy es lo mismo, si he visto algunos y los he mirado como para hay que sacarlos, o no he tomado tiempo para invertir en la sanidad de otros, y hoy querés tomar esta decisión, yo te quiero animar a que lo puedas hacer. Es decir, yo me quiero comprometer a sanar la vida de otros. Otros que están acá, pero otros que están viniendo. ¿Sí? Personas nuevas que están con enfermedades espirituales, problemas. Es decir, yo quiero sanar a otros. Me quiero comprometer con el Señor a hacerlo. Y también te quiero invitar a que si hay algo que Dios tiene que sanar en tu corazón, si hay alguien que te lastimó, si hay una herida, si hay algo que vos querés ocultar y te mostrás tan seguro, pero sabés en el fondo que Dios tiene que sanarlo y lo querés hacer en esta noche, yo quiero animarte a que lo puedas hacer. No es necesario que me digas cuál de estas cosas por las cuales vas a tomar esta decisión, pero sí es importante que lo hagas en tu corazón. Así que yo te invito a cerrar tus ojos en este momento. Vamos a hacer esta oración. Padre, gracias Señor por tu gracia, por tu amor, porque este es tu cuerpo, porque somos tu iglesia, porque todos fallamos Señor y aún tú nos amaste, aún tú nos escogiste con nuestros defectos, con nuestros berrinches, con nuestros enojos, con las cosas que nos ponen mal, tú nos elegiste. Y nos llamaste con un propósito, Señor, en este paso, Señor, que tenemos en este mundo, para impactar la vida de otros. Gracias, gracias Dios de amor, gracias Dios de toda misericordia. Si en esta noche querés tomar esta decisión de bendecir a otros, te invito a que con tus ojos cerrados levantes tu mano y digas, yo quiero sanar, invertir en la vida de otros. Amén, Señor. Señor, ve tu mano. Y si alguno en esta noche dice, yo soy el que necesito sanidad. ¿Sí? Todos con los ojos cerrados dicen, yo necesito ser sano. A mí me han lastimado, yo estoy herido. Yo quiero que me sane. ¿Querés tomar esta decisión? Levantá tu mano y decirle, yo, Señor, quiero ser sano en esta noche. Señor, va a comenzar una sanidad en tu vida. Amén, Señor. Señor, quiere sanar tu vida, tu corazón, quiere renovarte. Y Él está invirtiendo en vos. Señor. Amén, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Quiero ser sano, Señor, en esta noche. Este es el deseo, Señor, de nuestro corazón. Sananos, Señor, para poder sanar a otros. Ayúdanos a reconocer que tenemos propósitos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor. Y amén. Dios bendiga tu vida.